Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bienvenidos a este recorrido por la memoria y el asombro. Un juego que consiste en... Bueno, Gastón trae cuatro temas, yo traigo otros cuatro temas. Ninguno conoce lo que trae el otro. Y el otro día cuando comentaba esto, alguien me preguntaba, ¿y nunca se les superpusieron las músicas? ¿Se les chocaron? No, nunca. Y la razón es que es infinita la música. Y por lo tanto la ignorancia que uno tiene también es infinita. Sí, sí, es... Y lo que uno ha hecho es encontrar una buena excusa para andar deambulando entre músicas y conociendo cosas diferentes. Y en eso estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. Así que Gastón, bienvenidos a esa búsqueda que vos hiciste una promesa, así que yo estoy esperando ansioso desde el programa 205, estoy esperando ansioso por encontrar esa música que viene muy lejos. Viene de muy lejos, primero venimos de no tan lejos porque vivimos en la misma ciudad, pero bueno, primero un saludo a las amigas y amigos oyentes para emprender este viaje y para ir bastante lejos. Lejos en el tiempo. Lejos en el tiempo está, y lejos. En este caso, empezar, y ya empezamos. Ya empezamos. Está, con este. La otra vez hablábamos, ¿no? Qué bueno estaría, quizás en el futuro, no sé, haya algo. Que permita tecnológicamente rescatar sonoridades de hace siglos. No sé de qué manera sería. Sí, sí, un viaje en el tiempo que permita grabar. No sé, porque en realidad nos perdimos, la mayor parte de la historia la hemos perdido. Y digamos que cuando empezaron las grabaciones, 1800 y pico, sí, de música. Final del siglo XIX. Final del siglo XIX, sí, ya, porque hay grabaciones, pero son grabaciones muy pequeñas, puntuales, fragmentos. Recién hacia el final del siglo XIX comienza a ver, con lo cual tenemos un siglo y poquito, porque agarra un poquito de antes, un poquito de este siglo. Estamos hablando de pocos años de música. Hay mucha, infinita, sí. Y unos siglos antes nomás de escrituras, y escrituras un poco a veces no fiables en cuanto a... No fiables, y que muchas se perdieron. Muchas, digamos, se perdieron, ¿no? Cuando, de mucho tiempo después que murió Bach, Mendelssohn fue el que guardó muchas partituras, si no se hubiera perdido mucho. Se hubiera perdido, hubiera desaparecido. Cuando sacó ahí las partituras, dijo, oh, mirá cómo componía este hombre. Claro. Y yo decía, está, tenés la sellada ahí y la humanidad se está perdiendo. ¿Cuánto habremos perdido, no? Seguramente mucho. Y en este caso, por supuesto que no hay ni grabaciones, por supuesto que no. Ni partituras, porque mirá, menos. Mirá de qué época vamos a hablar. Vamos a hablar de Sumeria. De Acadia, en realidad, claro, dentro de Sumeria. Allá atrás. Siglo 23 antes de Cristo. No. Por lo que estuve tan... Una demencia. Atrás. Cuando fui a ver, lo fui a revisar porque dije, no puede ser siglo 23. Claro, algo está mal. Porque en realidad, a ver si estamos siglo 23, estamos... porque estamos... es 2300 años antes de Cristo. Y sí. O sea que estamos... más hacia atrás que lo que llevamos hacia adelante, que digamos, llevamos, ¿no? Desde ese punto. Desde ese kilómetro de ese cero. Punto de ahí está, en que se fija. Ahí está. Y acá sí empecé a encontrar bastante material que hay. Lo que hay sí es que se rescata, son poemas de esta mujer. Claro. Esta mujer era la hija de un, como siempre pasa en estos casos, de una capa alta, sí, sí, social, si no, imagínate, ni siquiera podía escribir. O sea, ni siquiera podía escribir. Ella se llama... O tener a alguien que le escribiera, las dos cosas. O no, que no, estuviera no, alguien que le escribiera. Ella se llama Eneduana. Eneduana. Eneduana, estamos hablando de N con H, o sea, E-N-H. Mira. Eduana con doble N. En Eduana. En Eduana aparece... De esos nombres uno no tiene... No, no, pero cuando entré a buscar... Claro, había. Había bastantes registros, sobre todo de su poesía. Entonces, ¿qué es lo que encontré que seguramente iba a haber y lo hubo? Es este, que está medio controvertido, hay opiniones diferentes, de gente que recrea claro. Músicas de esa época. Sí, sí. En base a... ¿Cómo este músico? ¿De dónde está, salió este músico? De Canadá. Como tantas mira. Veces, se podría hacer un Lorena McKennitt, pero en música muy antigua. Música muy antigua, que llevó, parece que... yo lo encuentro un tipo veteranísimo, pero empecé a encontrar fotos de él que generó toda una especie de cultura televisiva mira. Con respecto a mostrar música del mundo. Interesante. Muy interesante. Muy interesante. Y yo decía, este hombre se llama Peter Pringle. Peter Pringle, ¿no? O sea, Pringle, ¿no? Sí, sí. Peter Pringle, y es, parece que todo un personaje dentro de Canadá, siendo músico, y un poco un arqueólogo de la claro. música. Sí, él tiene varias obras claro. de esta mujer. Después las reconstrucciones siempre tienen esa cosa de que obviamente los instrumentos no son autóctonos, claro, no tenemos instrumentos de hace 23 siglos atrás de Cristo, y si los tuviéramos... seguramente no se pueden usar o tocar porque se degradarían. Pero ojo, yo fui al canal que tiene él y lo que mostró, y él lo muestra de esa manera. Como sí, sí, como diciendo, mirá, yo no recrear. Estoy... Yo, esto no es que te estoy vendiendo cómo sonaba. Te estoy diciendo que lo que podemos hacer hoy es esto. Es y lo más cerca que podemos estar. Y encontré, bueno, encontré, como dice Alejandro Dolina, los refutadores de leyendas. Claro. Que los refutadores de leyendas dicen, no, eso no existe porque no está grabado en CD. Exacto. Bueno, sí, sí. En este caso, vamos, por lo menos a tirar un poco, a aventurarnos a algo que la verdad es que me dejó boca abierta que esto fuera de tanto tiempo atrás. En la ciudad de Ur. Ur. Ciudad de Ur. Acadia, Sumeria. Sí, sí. Bueno, me quedé hasta. Este es uno de los tres himnos que tiene esta mujer, que se llama, como decíamos, En Eduana. Y se llama The Exaltation, está como en inglés, sí, sí. Pero es La Exaltación de Inanna. Inanna también con doble N. Inanna okay. con I latina, ¿no? La Exaltación de Inanna. Inanna parece ser, es una de las diosas de la noche. Y de la vida, ahí por lo que estuve viendo. La Exaltación de Inanna. Viene de Sumeria y es para nosotros está una toda más una que rarezas. El video también está muy interesante porque es este canadiense, Peter Pringle, tocando un instrumento que no sé cómo definir, es como un arpa medio claro. sí, sí, sí, psicodélica, sí. te diría. Bueno, vamos entonces. Vamos a escucharlo. Sí, sí, sí. Oh. No sabemos si en Eduana diría, sí, sí, esa es mi obra. Seguramente sí. No lo diría, no. Creo que al menos por un motivo básico. A ver, un motivo básico es el canto. ¿Por qué? Porque cuando canta, canta de una forma, en una afinación que es muy de acá, por decirlo, ¿no? No sabemos si esa era la forma de afinar el canto, porque... Recordemos, las notas no son naturales, las notas son construidas. Uh-huh. ¿Por qué son construidas? Sí. Porque se busca primero una cierta... Se hacía con cuerdas en un principio, esa era la forma por lo menos en los griegos de hacerlo, a partir de un sonido dado en una cuerda que se denominaba como un buen sonido, después se empezaba a fragmentar el sonido de acuerdo a la extensión que se empezaba a repartir de esa cuerda. El punto es que eso ha generado en la tradición cosas de que las mismas notas, incluso ya con escritura en pentagramas, dos composiciones, una actual y una de 1300 o 1500, sí, que tuvieran en la misma posición, incluso 1800, que tuvieran en la misma posición, es decir, dos la ubicado en el segundo espacio del pentagrama empezado de abajo, no sonaba igual porque los instrumentos no se afinaban igual. Claro, ¿no? Claro. Entonces, ahí... Si uno juega con la voz en las notas que sonaban para esos instrumentos en ese momento, es probable que no fuera la misma que nosotros tenemos, que uno dijera está más afinado, más desafinado. Recordemos que en 1500, 1600 había pianos de 80 teclas, de 50 teclas por octava, ¿no? Donde nosotros tenemos 12, ponían 45. Sí, sí. Hay un despliegue de sonidos ahí, este... muy variado. Más allá de eso, es claro que es un intento de traer eso con un instrumento musical extraño que seguramente para él tiene que ver con mucho conocimiento de arqueología, de tradición, de cómo sería, y obviamente está reconstruido con un margen enorme de creatividad. No se puede pedir otra cosa. Sí, sí. ¿Ah? Y no, me hizo acordar esa tímbrica medio metálica que tiene de las unas cuerdas metálicas. Son unas cuerdas que generan una vibración, una entonces vibración hacen una cosa muy baja de vibración, pero sí. Después hay un sonido muy casi de reverberancias. Pero me hizo acordar aquel instrumento celta de que era básicamente instrumento de viento utilizado muchas veces en las guerras. El Garnix. No, como a mí una me hizo acordar exactamente a eso. Unas sonoridades que son medio indeterminadas para nosotros. Indeterminada, no está definida. Para nosotros. Para nosotros no tiene una altura clara. Lo que a mí me sedujo como esta cuestión de... ¿Qué grande ha sido el camino? Yo lo que estoy diciendo es una obviedad, ¿no? Pero cuando vos más o menos tomás un poco de dimensión, decís, lo decías ahora, 23 siglos antes que el año que se considera cero. Sí, sí, el que ponemos como convención para, claro, para marcar el tiempo. Ni siquiera hemos pasado al siglo XX, estamos en el siglo ¿no? 21. 21. O sea, todavía nos falta un rato y eso es más hacia atrás. Me pareció como, viste, una dimensión, la dimensión un poquito de lo poquito de lo increíble infinito, del tiempo, ¿no? Del tiempo transcurrido. Y de la humanidad, qué largo camino de aprendizaje de estas cosas, ¿no? Enorme, enorme. Todo lo que largo, debe haber. Todo lo que debe haber, todo lo que. A ver, todo lo que hubo, y sí, quizás ya no hay, pero que hubo. Que hubo. Este, ¿no? Nada, eso. Uno culturas enteras. Culturas enteras. Porque ahí te queda la. Porque estamos hablando de Ur. Sí, está bien, pero ¿cuántas ciudades había? ¿Cuántas posibilidades de jugar con música desde una percusión a lo que fuera había? ¿Cuántas cosas ocurrieron? ¿Cuántas cosas ocurren hoy y no tenemos noticia? Sí, hay algo de lo inabarcable que está ahí, de lo inconmensurable. Sí. Este, me parece que es alguien, en este caso, Don Pringle, es algo, es alguien haciendo cosas al margen. Sí, ¿no? Sí, está evidentemente en una búsqueda. Me llamó la atención también cómo Canadá, ¿viste? Canadá como sí, sí, un lugar que está, que da gente. Gente con inquietudes. Da gente inquieta, da sí, gente inquieta. Bueno, yo me voy a ir ahora a Finlandia. También. También, lugar, ¿no? De... un lugar de. Y, obviamente, más acá, un grupo que se llama Sumi Sound System. ¿Tá? Así como alguna vez teníamos el Afro Celtic Sound System. Sí, sí, sí. Acá sí, tenemos sí, el Sumi Sound System. Violín, acordeón, saxofón, piano, armonio, a veces, porque el que toca el piano toca el armonio, mirá, guitarra, contrabajo y percusión, diversas. Ellos suelen hacer discos bastante diferentes entre sí. Yo la verdad que los que escuché, cada disco es como, no tiene mucho que ver con el anterior. La información que ellos ponen en su página es casi nula, ¿tá? Pero nula, nula. Ponen apenas un parrafito de qué hacen, los discos. Hay mucha más. Gente tiene esas opciones. Totalmente. Es decir, no. Estamos hablando de grupos que generalmente su fuerte es actuar. Es la música en vivo, ¿no? Ir a los circuitos de música en vivo, festivales, lugares donde pueden. Que a mí me llamó mucho la atención porque me hizo acordar algunos videos que tienen a algunas películas de Kaurismäki, donde más allá de la música, el público permanece quieto, quieto, quieto, y ellos están haciendo una música que no, uno, es imposible quedarse quieto, hay que mover algo, pero ellos sí, están sí, quietos mirando y da un contraste muy particular, ¿no? Muy particular. Claro. Ellos se formaron en los 90. Eran la apoyatura de un grupo de danza que también se llamaba Sumi, no sé qué. Pero ellos decidieron de alguna manera hacer un camino propio. Han estado nominados a importantes premios en Finlandia. Y en sus discos corre mucha música de fusión. Ellos, en el pequeño párrafo que ponen, se destacan como manteniendo una cierta tradición en la música finlandesa, pero la verdad es que si bien recuperan, supongo yo, porque tampoco conozco la música finlandesa ni la tradición, parecen recuperar algo de eso, también meten mucha cosa que viene de otros lados, ¿no? La hacen dialogar con cosas que vienen, a ver, de lo balcánico, de lo árabe, de lo latino. O sea, la variación es enorme. No porque hagan un ritmo latino y le agreguen algo, sino porque hay momentos de la música que la música pasa más a otro lado. Son como momentos, como si fueran perfumes que vienen llegando en la música. Sí, sí. No es que la música sea latina y con algo más. No es que sea solo finlandesa y con algo. No. Es que las maneras en que empiezan a articular los distintos fraseos musicales aparecen cosas sorprendentes. Vamos a escuchar un tema del 2007, es el tema que le da nombre al disco, se llama Jotas, donde hacen una mezcla que tiene perfumes, para mi gusto, árabes, perfumes balcánicos y un tono piazzolesco que sí, no se puede creer sin caer en Piazzolla, digamos, ¿no? Sí, sí. Y tienen un acordeón, no un bandoneón, ¿ah? no es una copia de estilo, no es un mero rejunte, es una articulación y un diálogo de músicas que uno empieza a conectar con cosas que yo no sé si estaban hechas con esa intención o no, más allá de eso, claro. Es donde uno ve cosas y que vale la pena estar atento a esos matices que van a recorrer el tema. Así que Sumi Sound System y Jotas 24 Likes. Ah, bueno, el, ¿no? Esas cosas el detalle, de... Sí, sí, sí. Y ahí está el margen, marcó 25. Me marcó 25 y uno dice, oh, pero... Del 2000 para acá, uno por año. Sí, claro, ¿no? Sí, sí. De gente que de pronto, si estaba en el 2007, sí, sí. En toda esa cantidad de tiempo... Te entiendes, sí, por sí. Suerte es gente que no se frustra por eso y sigue haciendo música, por claro. Suerte, sí, sí. Porque si uno dependiera de tengo que lograr el éxito ahí, al otro día dejás y decís soy un fracaso, sí, sí. No tiene nada que ver con eso. Sí, los likes no muestran nada. No comunica por ahí. Porque... No, claro, los likes no muestran nada. Yo a veces cuando digo el número de los likes es solo porque... Existe un discurso que parece que lo que tiene mucho likes y lo que es viral es importante. Y la verdad que hay otro tipo de viralidad, que de pronto no es la viralidad numérica, pero es esa viralidad que cuando uno escucha algo dice, ¡ops! Y en cuanto a la vida musical de propuestas musicales y también, bueno, cine, cinematográfico, sí, sí. Y todo. Hay una cuestión de medida del tiempo que cada vez ves más que vos decís. En general, todo en este tiempo es efímero, muy efímero. Muy efímero. Pasa, inclusive a nivel, lo testeas un poco. A nosotros que nos gusta mucho la memoria y a mucha gente también y todo, ves que en general, la gente en general no tiene memoria más que la semana pasada. Exacto. Y los artistas incluso duran muy poco. Pero dura todo. Si uno se fija... Pensemos en los artistas esos que son artistas en los cuales la industria y son globalizados. Pensemos, piensa en Ricky Martin, piensa en lo que quiera. Hay un momento que parece que se agota y ya no importa tanto. No, y lo que hace es como, bueno, medio lateral en términos de lo que la industria va a recuperar. Entonces también la memoria empieza a perderse y queda anclada en aquello del año tanto, pero no lo que está haciendo ahora. No, y por eso, y cuando ves que algunas cosas empiezan como a tener una supervivencia al tiempo... Ahí me parece que hay una cosa... Me parece que hay algo importante. Que vos decís, por ejemplo, en el margen hemos visto, ¿viste? Esas cosas que decís, sí, nunca, por ejemplo, en Uruguay pasó, por ejemplo, para mencionar un caso muy conocido, por ejemplo, Mateo. Era exacto. Un tipo que estaba todo en su tiempo, era casi... Desconocido. Pero eso permaneció en el tiempo, ¿no? Algo pasa ahí. Algo pasa ahí que permanece, algo pasa que mucha cultura empieza a brevar de ese lado, que influye en muchos lados. Yo no sé si esta gente influirá o no, no importa. Están un poco al margen, eso sí importa para el margen, porque precisamente lo que nos interesa es captar eso que la industria no rescata. Y ni que hablar que de las cosas esas brillantes que de repente... se olvidan y murieron en el olvido. Murieron allí, ya está. Quizás la mayoría. La mayoría, pensemos en la cantidad. Bueno, pensemos en Alan Larkin tocando aquel disco de jazz, todos los discos en su casa, en el baño de su casa, porque nadie los compró y terminó haciendo una música totalmente diferente. Sí, sí. Cuando lo que venía haciendo era realmente impresionante. Sí, no era lo que hacía, no era lo que la gente quería, pero era impresionante. En fin, de esas cosas hay un montón. Una reflexión un poquito de interesante, ¿no? De eso, porque a veces uno cuando dice eso solo dice, mire, muy poquitos likes. ¿Qué significa esto? Vamos a escuchar algo que... Poca gente le da el visto bueno o lo termina de escuchar o se para un poco a escuchar. Es como escuchar una rareza. Y bueno, esa rareza es Sumi Sound System tocando este tema que se llama Jotas, que es solo instrumental. Jotas, ahí está. Thank you. Bueno, creo que cumplió las expectativas de lo que comentaba en la presentación, ¿no? Es decir, esa cuestión de que te va envolviendo. Te va envolviendo y toma como distintos. Pasa por distintos sabores, digamos, sí, ¿no? Sí. Es sí, como sí, una. Este, una de esas pastillas que va cambiando de sabor a medida que uno las va consumiendo y pasa de una cosa que uno no sabe si empieza con una percusión. Se podría no asimilar a una caída, ¿no? Como algo que tiene algo de eso, algo sí. Como que vas tiene volando algo de eso. Algo. Me parece que por el tono del sí. de esa tanguez que sí, tiene, ¿no? Esa tanguez que nunca termina como de resolver. Nunca termina de resolverse. No sí. Termina, no concluye, digamos, ¿no? No. Porque empieza con una percusioncita que uno no sabe si es africana. Sí. Después parece más árabe por lo que hacen. Y de pronto se empieza a ir hacia otros lugares y vuelve y se va. Y realmente me pareció como muy muy original en lo que hacen, sin caer en ningún tipo de original, cliché, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, que uno podría ser como muy cliché. Creo que a veces uno escucha música que también hemos puesto acá, que de pronto tienen un ritmo muy marcado que termina siendo casi un cliché, ¿no? Sí, de mire lo que se hace y después metemos algo más. Pero en este caso me pareció así como sumamente creativo y me sorprendió encontrar con grupo. Es casualidad que otra vez te sorprenda música y venida de Finlandia, ¿no? De allá, ¿no? De frío, una cultura que tiene para nosotros evidentemente una coloración sí, muy particular. Y hemos encontrado diversidad muy interesante. Muy. Estamos, fíjate, empezamos en la vieja Acadia, en Sumeria, fuimos a Finlandia, un viaje que... Un viaje que llevó tiempo, llevó... Teletransportación. Llevó como 40 y pico de siglos, digamos. Es 40 y pico de siglos. Y bueno, el viaje, vamos a ir a un lugar que creo que lo estuvimos en cuanto a la ciudad, en cuanto a que es algo ya más contemporáneo. Estamos hablando de alguien que está rondando los 50 años, cantautor, todo eso, pero nació en Viedma, capital de Río Negro. Exacto, Argentina. Sí, sí. ¿No? Viedma, ciudad que no sé, por lo menos no lo tengo tan escuchada. Patagonia. Viedma, Río Negro, una provincia de Río Negro. Y ahí sale este cantautor que tiene esa cuestión entre ahí andar en el un poco en el borde. En el borde de utilizar herramientas más clásicas de lo acústico y lo electrónico. Mirá. La electrónica en el sentido de la electrónica ya. Ah, electrónica. Sí, porque a veces. Anda en las dos. Claro, porque a veces los términos son medio complejos, por eso creo que hiciste pero esa acotación. Electrónica como género. Porque está lo acústico, lo electrónico como conectado. Claro, no, y después en este caso, lo electrónico como ya un género, digamos. Como un ¿no? género que se ve que. Con ciertos matices de sonido. Un poco en esas dos orillas. Y en realidad, yo en realidad lo hice con. También buscando ahí un juego de palabras. Que venimos de una especie de eso, de remolino, de caída de esta música finlandesa. Y vamos a ir a un tema que se llama Pozo. Pozo, mirá. ¿Está? Y Pozo es Lisandro Aristimuño. Opa. Lisandro Aristimuño. Sí. Que es un nombre, me imagino, es vasco, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? O gallego, puede ser, no sé. Aristimuño. Podría ser, sí. No sé. Ah, capaz que sí, capaz que me capaz gallego. Que gallego por el, capaz no sé, que sí. Por el muño. Como los tipos en el boliche, es decir, vos no sos descendiente de Talva y te agarran. Tu abuelo no era. Claro, igual. No, y bueno, ni hablemos el típico, o la típica, sobre todo tía, que te dice. ¿Qué apellidos? Ah, vos sos de. Y no sos de los de. Exacto, no los conozco no a ninguno. No los conozco, no conocí a nadie. Iván. Claro. Así que el tema se llama Pozo. Pozo se llama el tema Lisandro Aristimuño. Y y bueno, vamos a escucharlo. Sí, sí. Desde Viedma, provincia de Río Negro, Argentina. Thank you. día hermoso, envuelto en golondrinas, y se formaban rayos con la luz. Embriagué mis venas el viernes misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso, estoy recuperando la bruma. Un tema muy, muy trabajado en la sonoridad, ¿no? Porque creo que esa es la característica de él. De, es impresionante. Eso, ¿viste que hablamos de esa frontera, que no es frontera, sino un puente en este caso, sí, sí, entre las tecnologías con el sonido más tradicional? Con el sonido más tradicional, que aparecen ahí algunos instrumentos, pero está etcétera, todo colocado, pero está todo ahí, ¿no? Muy bien, sí, trabajadito. Sí, en, sí. Incluso el juego que hace con la voz, por ejemplo. Cuidar, porque hay un momento que pasa un agudo que podía ser mucho más estridente, y sin embargo cuida que el volumen, que la forma, sí, de decir no quede, no mate todo el resto. Las otras voces que aparecen allí con matices, con juegos, está muy trabajado en términos, sí, de la sonoridad, ¿no? Es como tiene un trabajo muy minucioso. Con una poética muy linda, además, ¿no? Una poética. Sí, tiene una cosa. Esta sí, no sé si de nostalgia, sino como esa, una grisura. Una grisura. Que digo, vimos la animación es todo bajo lluvia. Esto bajo lluvia, ahí. Muy surrealista, ¿no? Sí, sí. Medio onírica, sí, ¿no? Pero con un tono. Un tono. Bueno, se llama pozo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero bien interesante. Un poco el tiempo está ahí, como va pasando los días, y los días uno igual al otro, ¿no? El trabajo artesanal sobre, sí, sí, el sonido. Un trabajo, ¿no?, artesanal. Eso, que no es solo, bueno, mezclamos instrumentos y más o menos. No, lo que sí parece es que no es como de las características de decir, bueno, y Argentina, la canción tal cosa, sino como tiene su color. Está en otro lado, digamos. Tiene está su en otro color, lado, ¿no? Ahí está. Está un poco al margen de lo que es lo mayoritario, sí, o lo mayoritario. Que más, o la tendencia, digamos. Sí, sí, sí, sí. Bien interesante. Yo me voy a ir a Etiopía, a un lugar que ya hemos estado. Sí, esta, sí, vez un grupo que se llama Crar Collective. Es un trío que incluye un percusionista, una cantante y otro vocalista masculino que es el que toca el krar, de allí el nombre del grupo. El krá. Krar. Que es el krar. K-R-A-R. Es, primera vez que lo tenemos en el margen, es una especie de lira que proviene de pueblos semíticos de Egipto. A ver, Etiopía está, o por lo menos los pueblos semíticos también integran Etiopía y otros países de por allí. Los grupos étnicos tienen que ver con los viejos pueblos semitas. Usualmente esa lira tiene 5 cuerdas, algunas tienen 6. El que él toca tiene 6. Y están afinados generalmente para escalas pentatónicas. Uh-huh. Son liras donde no se puede cambiar el tono de la cuerda. Digamos, claro, ¿no? Tiene una longitud determinada. Tiene una longitud determinada y no se achica tocándola ni con el dedo ni con nada, como claro, aparecen claro, en otras, claro. A veces en otros instrumentos similares. Exacto. Se toca. Es un poco grande la lira y se pone. La parte inferior, en este caso es una lira eléctrica, es decir, se conecta con una guitarra. Sí. Se pone entre el brazo derecho, entre el brazo. A ver. Sí, entre el brazo derecho y. O entre el brazo izquierdo. Izquierdo. Y el costado izquierdo del cuerpo, uh-huh. Se aprieta allí. Y la mano izquierda tiene a su vez como una especie de agarradera, el instrumento tiene que se mete la mano y con eso también se ayuda a sostenerlo. Y la otra mano es la que pulsa, ¿tá? Que puede pulsar o rasguear. O rasguear. Y rasguear todas las cuerdas o solo algunas, eso dependerá. A veces se hace con púa, porque las cuerdas a veces son metálicas, como en este caso. Pero es un instrumento que no habíamos tenido ni habíamos visto hasta ahora. Para nada. ellos les gusta interpretar canciones tradicionales, pero de una manera mucho más moderna, ¿no? Con una estructura musical más moderna. Tradicional en el sentido de ligado a tribus, a pueblos y a etnias específicas. Esta canción se llama Guraguiña, si es que se escribe así o no, es Guraguigna. Es un tema que pertenece al pueblo Gurag, o Guraye, o Gurage, de Etiopía. ¿Tá? Que es un grupo étnico adentro dentro de ese grupo. De y Krar Collective imprimió su sello, también un poco a veces funkeado sin ser funky. Así que vamos a escuchar este tema de Krar Collective Guraguiña y también 10 likes. ¿No? Ahí está. Está el margen sonoro pasó por ahí y dijo, bueno, ya que estamos... Bienvenido al mundo de los márgenes sonoros, pero... bienvenido a la gente que de pronto ha sido escuchada, que tiene reseñas en revistas o publicaciones World Music en Inglaterra y en otros lados, ¿no? Sí, es decir, sí, claro, no claro. Son desconocidos. No son desconocidos para algunos. La mayoría desconocidos. En algún momento está bueno de repente plantearnos, decir, está bueno, no sé, lo podemos hacer en el margen, pero. Es a plantear de decir, que se habla, como decía Laura Yestarán, ¿no? De un pueblo, hay que, más que para conocerlo, hay que ver más lo que compone que la música que está. No, y en este caso los públicos. Los públicos, que sin vos decís, duda. Los públicos en qué andan. Y además uno siempre dirá lo mismo, ¿no? Son conocidos solo si yo me remito a un mundo muy estructurado, claro, de cierta manera. Claro. Porque es seguro que Paul McCartney en algunos lugares no lo conoce nadie. No, pero por supuesto. ¿Ah? Por supuesto. ¿Por qué? Bueno, porque somos bastantes billones en el mundo, porque claro, algunos tienen condiciones que no. Donde el acceso cultural es bastante precario, entonces es posible que buena parte de eso que las industrias diseminan, no llegué hasta allí. Sí, no, y pero, claro, el otro día. En nuestro mundo son muy conocidos. El otro día recordábamos a. El otro día, hace poquito, en una reunión familiar, recordábamos, yo me colaba, tenía una noviecita en ese momento que estudiaba historia en Facultad de Humanidades. Entonces me colaba a las clases de Barrán. Ajá. Y mucha gente iba a escuchar a Barrán. Mucho. Bueno, para quienes me escuchan del exterior, por un gran docente y historiador. Y un gran historiador. Investigador de historia. Sí. Bueno, muy original. Y sus clases eran clases para 200, 300 personas, que claro, había 100 más. Que es todo lo contrario a lo que pasa usualmente, decir, ta, que no hay casi nadie. A Barrán, ta, un periodo muy especial. Ta. No, y una cosa, era un apunte. En un momento decía, en un momento me acuerdo que planteó, ¿saben lo que es lo más difícil de cambiar en un pueblo? ¿Qué es lo más difícil de cambiar en un pueblo? ¿No? Y entonces él terminaba, todo el mundo tiraba cosas. Sí, sí. Y todo lo otro, y decía, es el gusto en las comidas. Claro. El gusto... ¿verdad? Y esta cuestión de si vos y una sociedad acostumbra a sus generaciones a comer McDonald's, anda a llevarle un guiso de lentejas como la gente. No, no, es complicado. De hecho pasa. Que un poco la comparación capaz que es muy bruta, muy no, salvaje. Pero hay algo de eso en general, de eso, ¿no? Cuando uno acostumbra el oído a ciertas cosas, lo otro se le vuelve difícil. Mira, un amigo la otra vez decía... que no sé con qué familia, ahí va, con una, era la esposa y las hermanas de la esposa y todo, decía, y las películas que a mí me gustan, entonces se paran y se levantan porque no saben para dónde porque va. Porque no sabes para dónde va, de hecho. Y es interesante porque sí. No es su estructura. A ver, las películas comerciales en los primeros 10 minutos uno tiene todo planteado, por lo tanto, lo que llega después puede tener sorpresas, pero no tantas porque va dentro de la historia. Hay otras películas donde en verdad no se sabe qué va a pasar o no se sabe exactamente qué pasó después que uno la vio, porque no son de tan fácil construcción. Y viste que ahí dijiste la palabra fácil, que es exige de uno. Exige de uno que se ponga en otro lado. Que esté activo, ¿viste? Claro. Que esté, como decía Félix Alberto Hernández, con el espíritu inquieto. Sí, sí. El espíritu esté inquieto. No hay otra forma. Pero bueno. Y bueno, el espíritu inquieto del margen. Vamos a escuchar a Crear Collective y Guraguiña. A ese. Lele, wayo, lele, lele. Decíamos de esta cuestión medio como de riff que se sí, va sí, repitiendo. Hablábamos ahora mientras escuchábamos. Mantra. Y sí, ahí va. Que es la repetición es parte de la del juego, porque sí, tiene sí, que ser así, ¿no? Una cosa que decíamos un poco entrando en trance, ¿no? Sí, sí. Fíjense que la buena parte de la música que hace el CRAR es muy repetitiva. Sí. Incluso la manera de tocar la percusión atrás también. Sí, sí. No hay grandes variaciones y de hecho ese ritmo siempre persistente con esas contestaciones sí, de la vocalista hacen esa cosa como loop permanente, ¿no? Es un loop, es una especie de loop ahí permanente. Bueno, venimos de Etiopía. Y vamos a ir a un lugar más, o sea, más cercano, una cosa cercana en todo sentido. Uh-huh. Geográficamente, porque es en Argentina, es en Buenos Aires. Y cercana en el tiempo, porque esto es el final de un concierto el año pasado. Ah, ahora. O sea, 2024. Ah, ahora, antes de ayer. Teatro San Martín. Uh-huh. Estamos hablando de un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahí va. Y ¿por qué lo traje como curiosidad? En realidad, en varios programas últimos, en muchos programas hemos visto, los dos hemos traído, uh-huh, bandas, en este caso, artistas, por supuesto, solistas, dúo, esto, lo otro, pero específicamente bandas contemporáneas, venimos escuchando de repente, uh-huh, que tienen una cuestión medio que me parece que anda como por un carril medio al margen, uh-huh, de lo que uno diría. A ver, bandas de Buenos Aires están haciendo esto, lo otro. Claro. No, mirá, están haciendo esta. Hay de todo. Esto me llamó bastante la atención. Temas de 10, 12 minutos. Ups. Y un aire que ahora vamos a escuchar. El mejor estilo Jam Session. Exacto, que volviendo un poco a esa cuestión del rock progresivo de largas orquestaciones de los 70, eléctricas, digamos. Sí. Pero en este tiempo me parece como. La verdad que cuando lo estaba escuchando y todo, decía, y todo el público ahí entusiasmado con eso, y decía, hay que escuchar, ¿no? Para ver, cuando uno a veces dice, se está escuchando tal cosa y todo, yo, por ejemplo, desconocía. Pero eso es lo que pasa siempre cuando uno tiene los nombres de. Bueno, rock argentino. Claro. Entonces uno tira los nombres más o menos que conoce, que son los que más o menos todos conocen. Claro. A veces es difícil acceder si uno no busca especialmente, si uno no está en cierta movida. Aparte, rock argentino 2025. Exacto. Porque vos decís, rock argentino 2025, tal. No. Exacto. Si me decís de los 90 capaz que tengo, si me decís el 2000 tengo, si me decís soy. No, tal cual. No y mirá el nombre, los nombres. Uh-huh. El nombre del tema, El Profeta. El Profeta. El Profeta es algo que tiene una cosa también medio rara, pero vaya y pase. Pero el nombre de la banda uh-huh, suena a rock progresivo de los 70. Quasar se llama. Quasar con Q. Con Q. ¿Mira? El Quasar, ¿no? Que según estuve viendo, fui a buscar el concepto de Quasar. Es esa zona luminosa y caliente de la galaxia, centro de la galaxia. Ahí está. El Quasar. Sí, sí. Bueno, me pareció todo bastante curioso. Y bueno, vamos entonces a escucharlo. Sí, Teatro sí, San Martín, vamos a escuchar unos fragmentos. Sin duda no son de los grupos que los medios o general se publicita. No, igual empecé a buscar y Argentina Y no, tenemos Argentina y Brasil, dos continentes. Dos continentes. Dos continentes enteros. Ahí sí que hay de todo. De todo. Lo que ustedes acaban de escuchar es un fragmento de de este tema, porque el tema dura 13 minutos. Sí. Gente que se pone a tocar y si se acuerda que tiene hambre, que tiene hambre, puede parar. La pronta la leche. Claro, ¿no? En la vieja forma de construir, que también del jazz heredó después, ¿no? Durante mucho tiempo. Sí, sí. Que también tenía eso. Pero son gente que sin duda no va con la corriente, digamos, ¿no? O por lo menos con lo que uno tiene visto por ahí que parece lo mayoritario de lo que se hace o se puede hacer, o se está haciendo, o las industrias promueven. Está como en otro lugar, ¿no? En otras búsquedas. ¿Vos qué, por ejemplo, qué target ahí le das a esta gente? ¿20 y pocos años? Y sí. Y sí, ¿no? Y sí. Y sí. Andan... Estamos hablando porque pudimos ver el video, entonces viéndolos, andan en 20 y pico, tal vez 25 como media, no mucho más. Con lo cual es gente muy joven, gente que no se puede decir que viene de aquellos, de rock progresivo, sino que en verdad llega ahí... Vaya a saber uno exactamente cómo. Claro. Por otro lado, entrás a hincarle un poco el diente. Después vamos a traer ahí alguna. Encontré ahí unos materiales de eso, un poco, que te conducen un poco a decir propuestas argentinas actuales. Uh-huh. Argentina, no, impresionante, ¿no? La verdad. Y me mueven un poquito el piso a decir: mirá, no tenía idea de que estas cosas. Hay mucha gente en muchas búsquedas. Hay mucha gente en muchas búsquedas que empiezan a despertar matices de sensibilidad diferentes. Sí, ¿no? Entonces el panorama se hace muy variado. Ya esto sin que si te gusta o no te gusta o de lo que sea. Es otro punto. Que vos decís, un tema que dure 12, 13 minutos el tiempo en el mundo actual de lo que sería un recital de gente de 20 y pico de años, es llamativo. Para eso está el margen, visitar todos los recónditos lugares del planeta. Yo me voy a ir a... Bueno, sigo en Latinoamérica, pero esta vez más arriba, en Honduras. Patria del músico Aurelio Martínez. Aurelio Martínez. Conocido generalmente como Aurelio. Garífuna. Es decir, perteneciente al pueblo Garinagu. También a veces se llama pueblo Garífuna, pero parece que Garífuna se usa cuando es un individuo y Garinagu para cuando son varios. Nosotros escuchamos a alguien que incluso él le hizo un tema de... homenajeándolo, que era Andy Palacio y los Garífuna un tema que se llamaba Miami. Ahora me suena por el Garífuna, ¿no? Eso, porque ellos son los Garífuna son un pueblo afroindígena que vive en las costas de Honduras, Guatemala y Belice. Conformado por vertientes que vienen de África, de los indios caribes, y de los arahuacos, que son otro pueblo, otra etnia que también desde Colombia hacia arriba ha tenido presencia en Latinoamérica. Un hombre que murió ahora en marzo con 55 años, en marzo del 2025, en un accidente de avión, el avión cayó al mar y falleció. Un hombre que ha hecho cosas muy diversas, ¿no? Que así como es un gran embajador de la música garífuna, de los ritmos más autóctonos, también ha hecho cosas comerciales con nombres así como terribles, como Pompis contra Pompis, ¿no? Música bailable. A ver, hay una zona de República Dominicana, Honduras, hay una zona del Caribe donde actualmente hay un tipo de baile que se llama soca, que básicamente tiene un baile muy particular, porque es una especie de meneo, ¿no? Sí. De sobre todo femenino. Entonces la letra es muy es una muy interesante. Sí, hay mucho y anda mucho en las redes esa cuestión medio de fiesta de narco, ¿viste? Que vos sí, decís, sí, hay una cosa así, donde hay una degradación de también lo femenino y eso, pero bueno. De lo explícito, pero no es por ponerlo ni moralista ni que no lo somos, ¿viste? Que decir, de lo explícito... Pero excesivo. Que no es creíble. No, que es un exceso, como decís. Pero aparte que no es creíble, como decís... Viste que uno lo ve a veces, decís, sí, sí. Es una exageración. Yo he estado pasado de rosca, por ejemplo, y vos decís, pero está pasado de rosca el tipo. Pero ese que pasado de rosca que es para mostrar que está pasado. Para mostrar que está pasado de rosca, que es una actuación del pasado de rosca. Es una actuación, sí. Lo que vamos a escuchar es un tema donde él canta en garífuna, y donde mantiene parte de la tradición musical. Ellos cantan en inglés, en español y en garífuna, ¿no? Es decir, mantienen los idiomas, los distintos lenguas que son las mayoritarias en la zona, pero hay particularmente garífuna y realmente hay una, hay una construcción en términos de la etnia garífuna muy fuerte, muy de mantener la memoria, de mantener los ritmos, de mantener las costumbres, de mantener el modo de vida, que es muy fuerte. Mira. Así que vamos a escuchar a Aurelio en un tema que se llama Gañanaru, y que él pronuncia Gañanaro, o que se pronuncia así seguramente, pero se escribe Gañanaru. Dentro de Guatemala, ¿no? Estamos dentro de Honduras. De Honduras, perdón. De Honduras. Disculpen los hondureños. Es un tema del 2015, por ahí. Perfecto. Hace unos años. Ya. Ahí está. Bueno, nos vamos entonces a Honduras y a este... Y a Aurelio. Sañanaro, tiga puri metura haña. Sañanaro, meti falla asasirae. Sañanaro, tiga puri metura ya ganara. Ao puñeg da gubeino. Sañanaro, tiga puri metura haña. Sañanaro, meti falla asasirae. Sañanaro, tiga puri metura ya ganara. Ao puñeg da gubeino. Sayanaro, tiga puri, metura, yaganara. Honduras, mucho gusto. Porque aparte, no, mucho gusto en cuanto a que decís de Honduras, no. Poco y nada de idea. Y uno tiene otra versión. Y esto que me decís, era del medio del África, de, yo qué sé, de Guinea, de Zambia. No, uno compra sin problemas. Pero que viniera a Honduras, sabe lo que hace en cuanto a su sonido. Sin duda. Incluso un conjunto de ritmo difícil, porque momento en el toque que parece que se están como sincopando mal, porque no es que la música se sincopa, parecen los instrumentos entre ellos, parece que están en ese juego, entonces parece que no van como al mismo momento. Totalmente. Es raro, pero es parte de una música. Las inflexiones que hace con la voz, hay momentos en que baja, pero no baja hasta la siguiente nota, queda como ahí, ¿no? En otro lugar. Interesante lo que dice. Una afinación no tan al pie, sino no. Una cosa más de Blue Note ahí, veo. Sí, queda como ahí en el entorno, pero no. Más declamado, sí. Más declamado. Es bien interesante ese juego porque son otras formas de pensar las armonías, de pensar los pasajes, de pensar cómo se mezclan instrumentos, pensar las tímbricas. Sí. Nada, eso me pareció como... esto es el margen sonoro, amigas y amigos, porque esto de andar por Honduras con estas músicas tiene que ver con eso que está al margen. Y vamos a agregar algo también al margen en cuanto a decir, porque es una curiosidad nomás. Sí, yo diría que casi que más allá de lo musical es una curiosidad. Uh-huh. Que nada, la encontré y dije, esto va para el margen. Es más, el archivo que vamos a escuchar lo tuve que encontrar al final, el original, así, en Instagram. Mira. Porque tengo que ver después a ver cómo... porque en realidad es, vamos al grano, que es en Turquía. Ajá. Una clase, uno puede ver que es una clase porque el músico que vamos a mencionar, que se llama... Él se llama con este nombre, mi turco, yo estoy en jardinera, en turco todavía no. Pero se llama Anan, como si fuera Ana, pero con N al final. Sí. Anan Han Chak Raborti. Chak con K y Raborti con Y. Anan Hancha Kar Raborti. Después te lo paso, lo pasamos para escribirlo. Se encuentra igual él, por las dudas, recuerden que quienes escuchan esto seguramente han llegado así, pero si no por las dudas, nosotros cuando subimos los links del programa al Facebook de Margen Sonoro, detallamos los nombres y los temas, porque para nosotros, digamos, lo vemos escrito, lo castellanizamos como podemos, no sabemos cómo se pronuncia el original, muchas veces no hay pronunciaciones a las que uno pueda ver o escuchar para, bueno, más o menos ajustar, así que, y por las dudas, si les interesa el mundo, músicos, si quieren ver algo más, si quieren conocer más, siempre ponemos eso para que sirva de pista o para las búsquedas. Totalmente. Pero la curiosidad, aquí va, que él es músico, lo vi haciendo su música, pero en este caso da todo el ambiente como que es una clase o un coro que él está dirigiendo. De ahí la toma, que es una toma totalmente casera, cotidiana. Pero lo curioso es, ¿qué es lo que están haciendo? Están cantando la marcha turca de Mozart. Mira. Con una letra, con algo que tienen ahí, algo como escrito, no sé qué es. O sea, está como... Le pusieron letra, sí, como usaron la marcha están turca. Están cantando, claro. Es como si dijéramos, vamos a cantar la novena sinfonía, pero... en Afganistán, no sé. Vamos a poner Pero aparte la marcha turca en Turquía, me pareció, de Mozart, ¿viste? O sea... Toda una cosa que, bueno, que venía como anillo al dedo. Sí, una rareza. Al margen en cuanto a decir esta cuestión de cuántas orejitas hay en el mundo, atenta, ¿no? Y que me imagino, ¿sabes de qué me acordé? De Amadeus Mozart. Claro. ¿No? Que le hubiera encantado estas cosas. Sí, decir, están cantando, mirá, están cantando mi música. Que yo le puse marcha turca una tarde de lluvia en Viena, ponele, no sé, No, realmente impresionante. Bueno, vamos para ahí entonces. Vamos para ahí. Sin duda no curiosidad de este músico turco que parece estar en la India con gente en la India, incluso por los instrumentos, incluso por la fisonomía de quienes cantan, parecería que está en la India. ¿Cómo se llamaba la forma? El conacol. El conacol. Ellos tienen un tipo de canto que le llaman canto percusivo, incluso porque no se usa el lenguaje, sino una serie de sonidos convencionales de acuerdo a la cantidad de golpes que hay que hacer en un tiempo. ¿Ah? Entonces, si son cuatro tiempos, es tarirarirá. Si son cinco, es dariduradirada. Si son, ¿no? Entonces, es todo bien diferente. Obviamente, lo que dije fue solo a modo de ejemplo, no recuerdo claramente cómo lo hacen, pero sé que tienen pautado que en cada tipo de... dependiendo en cuántas veces se fracciona la unidad de tiempo, ahí depende qué es lo que se dice. Y claro, cuando ellos van más rápido, ellos utilizan algo de conacol. Antes hacen simplemente fraseos que seguramente, capaz que vienen de la tradición india, capaz que no ahí sabemos menos. Parece que sí. Pero están en ese juego. ¿Acordás? No hace muchos programas, hace 20 programas, 10 programas. Había fallecido un músico de la India y estaba tocando con el padre que nosotros y hacen toda esa ese tipo de percusión, eran percusionistas de tablas y el otro tocaba no me acuerdo qué instrumento. Acá suena un tablas, usando esos dos tamborcitos que tienen el centro de madera de sándalo, que son pequeños y que tienen no la misma dimensión y que se ponen sobre una especie de acolchadito o algo así, para que la boca pueda tener como más sonoridad, mejor dicho, la resonancia pueda tener más más fuerza al salir del tambor, si no queda contra el suelo. Y nada, es bien interesante lo que hacen, bien interesante. Culturalmente es esa cosa medio transcultural, ¿no? Porque ahora esto que hablamos de Y bueno, que anduviera Mozart por ahí, ¿no? Está lindo. Es el juego. Margen, señoras y señores. Así es. Y como estamos en el margen, estamos en cosas así de varias culturas, me voy a ir a un grupo que en su página web dice que se presentan como melodías balcánicas, ritmos galopantes y canto gutural majestuoso. ¡Upa! Es decir, música balcánica, música de Mongolia. Y en verdad ellos son búlgaro, francés y de Mongolia. Son tres. Este trío está compuesto por tres individuos que vienen de tradiciones diferentes. No voy a decir los nombres porque no hace el caso. En el caso de el mongol, quien viene de Mongolia, canta armónicos, que es ese canto de garganta, sí, un canto que a veces hace dos notas, incluso si uno lo escucha bien. Claro, hemos escuchado. Toca el Morin Core, ¿no? Y toca el Morin Core o Morin Cur, no sé cómo se pronuncia, que es un instrumento que no habíamos tenido. Es una especie de violín típico del pueblo mongol. En verdad la caja es trapezoidal y se apoya, él la apoya sobre, entre las piernas, la sostiene. Y se llama también violín de cabeza de caballo, porque, o violín de cabeza de caballo, porque el mástil, donde termina el mástil, donde están, digamos, las, ¿cómo se llaman? Las clavijas del, las clavijas, del instrumento, está tallado una cabeza de caballo, siempre. Siempre tiene esa talla. El búlgaro toca la gadulka, que tampoco habíamos tenido por acá, que es un instrumento de cuerda frotada, que se usa mucho en música para bailar, música popular para bailar, que es un instrumento que tiene tres cuerdas, es decir, él puede tocar tres cuerdas con el arco, pero tiene 11 cuerdas simpáticas, es decir, que están por debajo, totalmente, que no se tocan, pero que vibran por simpatía. Vibran por simpatía, de acuerdo a la toca, a la nota que se esté tocando, es como vibran. Con lo cual hace un despliegue sonoro mucho mayor que solo teniendo tres cuerdas. Es un instrumento pequeño, 40, 50 centímetros, y se ve, el instrumentista lo apoya contra la cadera, digamos, ¿no? Con una mano toca y con la otra, que a la vez que presiona hacia abajo para que se sostenga en la cadera, es con lo que hace las notas. El percusionista toca lo que le den. Si le das una olla, él toca una olla, y si le das el tambor de no sé dónde, él lo va a tocar. Y también hace las vocalizaciones, porque buena parte de las vocalizaciones que vamos a escuchar es el percusionista, empieza él, vamos a escuchar algo del canto de garganta, pero él es el que lleva, digamos, adelante esta especie de locura que tiene esta canción, que se llama Olelia. Es un disco, es el último disco del 2023, el nombre está en inglés, pero se llama Monstruos y Criaturas Fantásticas, y esta canción se llama Olelia, que... Por lo que pude averiguar, no sé si responde a una figura mítica o no, o es como un momento de una píldora de locura, como parece que algunas dijeron en alguna entrevista o algo así. Sí. Un galope de sangre, un golpe de sangre, es como una cosa muy de mucha intensidad. Y que también tiene una cosa muy histriónica en la forma de la voz, en la forma en que se organiza la voz, pero también muy honestamente hecho. El grupo se llama Violons Barbares, violines bárbaros. Y creo que son bárbaros en el doble sentido. Bárbaros en la tradición de lo raro, lo diferente. Recordemos que para los griegos, bárbaros venía de... Trataba de imitar... Cuando ellos veían extranjeros que no eran griegos, decían barbar, porque bar, habla sin que se le entienda. Sí, como si fuera cultural. Exacto, el barbar es el que no se le entiende de qué está hablando. Y los romanos lo mismo. Así que vamos a escuchar a Violines Bárbaros y Olelia. Olelia, Se da estos gustos de viajar a un lugar que en realidad son estos tres. La confluencia de esas tres tradiciones. Los tres chiflados. Y tradiciones más o menos, porque el baterista francés no es que canta desde la tradición francesa. No, hace otra cosa que muy, muy histriónico. Muy exagerado. Pero de una exageración que no es falsa, digamos, la actuación. Entonces, realmente. Viendo el video, veíamos que también esta música, hay algo como también de. No sé si como parece una guiñada de que toda esa aceleración está al servicio de algo porque tienen unos trajes donde esa cuestión vieja del humano vistiéndose de animal. Uh-huh. Vistiéndose de animal y saliendo. Y el fuego, a bailar, y la ronda. ¿No? El fuego. Hay como varias muy, cosas. Muy de lo primigenio, de lo ancestral. Sí, sí. Me parece que ellos asumen bien el nombre de Violon Barbar, Violines Bárbaros, ¿no? Y juegan con eso todo lo que pueden. Claro, y hacen una música que me parece muy, muy, muy. Sí, muy, muy singular. No solo entretenida, sino muy energetizante, ¿no? Pero bueno. Mirá que hemos tenido en estos programas últimos varias de estas propuestas. El programa pasado empezamos con un sudafricano. Esas formas de manifestar la relación con la vida, la vitalidad. La vitalidad. En todo su esplendor. Y cuando, bueno, y la combinación de los sonidos para generar cosas que realmente distan mucho de. Uno piensa a veces, viste que la palabra que dijiste, bárbaro, ¿no? Uh-huh. Las invasiones bárbaras, como decían en otro tiempo. Y cómo sigue habiendo como una cultura civilizada que es como un poco, vengan acá, que estamos en el corralito. Y escuchando música vos decís, qué lejos que está todo esto de lo que en realidad se está filtrando para que sea la música de nuestra sociedad. Ah, sí, es lo que tiene. Más que la música, la sonoridad. Sí, ¿no? Sí, la sonoridad. O sea, para ponerlo así y poner la plancha como que se dice en el fútbol, poné esto en un shopping. ¿Sí? No, no, es impresionante, me parece. Digo, y gente que sale corriendo, no sé. Y lo que pasa es que están como loquitos, digamos, ¿no? Este, no, es lo pero, primero está bien, que se pero te quiero decir que... Incluso en la sonoridad no es lo que vos acostumbrás. Y no, ahí va, no, bueno, pero también... Hay algo simple cuando uno piensa, ¿cómo se hace un... vamos a hacer un grupo de rock. ¿Qué necesitas? Y una guitarra eléctrica, un teclado, un baterista, un bajo. Sí. Y vos decís, sí, pero también trajimos grupos, este, la Wanaki, Wabaki Band, que eran este de Japón, uh-huh, y ponían instrumentos tradicionales. Claro. Más allá de algún teclado, alguna cosa. Claro, claro. Es decir, o este, gente como de Hu, de mongoles, que tocaban instrumentos tradicionales y hacían música metálica, ¿no? Uh-huh. Entonces vos decís, uno está acostumbrado a cierto mundo sonoro como si las cosas fueran así, y en verdad se puede hacer de muchas maneras, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, de sí, más sí, de sí, las sí, que sí, uno cree. Y, no, y estamos en un grupo que tiene un instrumento de dos cuerdas y sí, un instrumento de tres cuerdas. De tres cuerdas. Está bien, tiene 11 abajo, pero y es cierto que suman, pero suman más como fondo que como notas que se pueden controlar. Pero entonces, como en esto que comentamos, es decir, como que hay un cierto este sonido de lo previsible, de lo que uh-huh, es previsible, y de lo que en realidad ahora cuando decíamos más quién está más loco, ¿no? Si quien está como adormecido, ¿no? Uh-huh. Como una especie de escucha adormecida, y donde varias de estas cosas que escuchamos, a uno le dicen, este, le dan la sensación de que están al margen. Que el margen se achicó como para que haya una sonoridad oficial, sí, sí, este, un poco muy lavada, muy filtrada. Muy filtrada, muy repetida, muy este, también este, arrulladora, porque uno ya sabe lo que viene, sí, porque sí, sí, no molesta, porque es más cuando... A ver, la gente dice, bueno, sí, cuando uno pone música para hacer otra cosa... Es seguro que esa música uno no lo puede distraer. Tiene que ser música que uno no lo distraiga. Claro, claro. Si uno pone cosas que no conoce, si uno pone músicas así, y seguramente se distrae mucho. ¿Por qué? Y porque efectivamente son estímulos novedosos, estímulos nuevos, y la atención de uno va a ir precisamente contra eso que rompe el estímulo. Sin duda. De hecho, algunos neurólogos proponen eso. El cerebro está más preparado para ver las diferencias. Seguro. Cuando se pone monótono, tipo empieza como su capacidad atencional empieza a descender. Pero frente a la novedad, claro, enseguida atiende, porque ahí surge algo que yo no esperaba, que sí, no estaba previsto, sí, sí, que sí, rompe sí, la simetría. Pensemos que también eso tiene que ver con temas evolutivos. Seguramente, si yo tengo un paisaje y de pronto se acerca un animal o algo, eso que rompe la sonoridad es lo que me va a llevar a rápidamente a decir, ups, acá está pasando algo. Está pasando algo, sí. Entonces, hay algo que tiene que ver con eso. Pero, claro, muchas veces se entiende por música algo que más bien es todo lo contrario, que más que la novedad es la repetición. La repetición. Y pasa incluso en uno mira artistas que de pronto dice, ¡ah, qué genial! Y cuando ve el segundo el tema y ve el tercero y ve el cuarto, son todos iguales, digamos, ¿no? Uh-huh. Este, entonces también hay una cosa de repetir la fórmula que... genera que es atendida, es bien recibida, tiene éxito, este, en vez de, mira, nosotros hacemos esto. Sí, sí. Es un poco, sí, sí. Un poco disruptivo, pero sí, pero hacemos esto. Y me parece que estas músicas que tienen algo de disruptivo, porque no es lo que más se escucha, no, no, sin duda, porque no es lo que uno espera, porque de pronto donde uno espera empiezan a aparecer cosas raras, incluso en músicas que uno diría no son tan disruptivas. Pensemos en Jotas y la música esa donde, bueno, sí, no tiene una disrupción muy grande, pero la mezcla termina siendo algo muy particular, donde hay cosas bastante inesperadas. Y bueno, y las cosas inesperadas son las que nos esperan. Exacto. Valga el juego de palabras. Nos espera lo inesperado. Nos espera lo inesperado. En el futuro, en el futuro margen que ya se ampliará. Sí, sí, seguramente. Seguramente. Y bueno, no simplemente saludarlos, escriban si tienen ganas, proponiendo. flojitoproducciones@gmail.com Sí. O por el Facebook. Por el Facebook también. También pueden hacerlo. Si tienen ganas de comentar algo, de proponer temas, proponer tal música, tal otra. Recuerden que ahí está toda la lista de programas y de cosas. Sí. Recuerden que esa lista de programas y de cosas está sonando permanentemente a uno por día en Radio Uruguay Online. Radio Uruguay Online. A las 2 de la tarde, así que también allí. Y ya de paso pueden seguir con toda la programación, que de hecho tiene muy buena música, muy variada, con variadas propuestas y variadas propuestas también que no son solo de música. Así que... No, cada vez más programas. Ha habido varios programas, de programa de música brasileña, programa veo música más retro, enfocada más para ese lado. Distintas propuestas que pasan por variada muy abierta. Y el margen todos los días a las 14 horas. Todos los días a las 14. Durante así que, todo el año. Durante todo el año. Así que pueden escuchar ahí todos los programas del margen. Por ahora el año viene dando para escucharlos todos. Tenemos ahora 206. Sí. Pero bueno, estamos ahí, ¿eh? Estamos andan ahí. Andan ahí. Vamos bueno, camino y, acá. Y les enviamos un abrazo grande y nos vemos en la próxima estación. Y como dice un famoso pensador, yo no diría de Latinoamérica, de algún lugar del espacio. De algún lugar del margen. De algún lugar del margen. Buena música para todos. Que así sea. El cielo se partió. Embriagué mis venas, el viernes misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso, estoy recuperando la bruma. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.